Auspicia Informativo Farco. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Para más información y demás condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.bancocredicop.coop. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para la primera edición de este viernes 20 de marzo de 2026. En Córdoba, la fiscal Silvana Penn dijo que hay varias líneas de investigación sobre la desaparición de Esmeralda. La niña de 2 años apareció ayer en un descampado a unos 400 metros de su casa en Cosquín, en buen estado de salud, con un pequeño raspón y con la misma ropa que tenía el miércoles cuando desapareció. En conferencia de prensa, la fiscal Penn dijo que se siguen varias líneas investigativas, pero aclaró que no hay detenidos ni sospechosos. Tenemos varias líneas de investigación que estamos tramitando, no te puedo decir en este momento porque son investigaciones que estamos haciendo, estamos trabajando con cámaras, con antenas, cámaras domo, cámaras de casas particulares, con antenas telefónicas, estamos haciendo entrecruzamiento de datos con testigos, no hay ningún detenido, no hay ningún sospechoso, estamos trabajando en varias líneas de investigación, no es el momento ahora, digamos, para avanzar en eso porque existe el secreto de sumario, nosotros necesitamos preservar esa información para seguir trabajándola y vamos a ir dándoles información a medida que vamos avanzando con la investigación. Los vecinos sospechan de un circo que estaba ahí en las inmediaciones y que justo se desarmó la escarpa en el momento que desapareció la nena. Se hicieron allanamientos en los lugares donde estuvo el circo, donde está ahora, que está en otro lugar. Se secuestraron los vehículos que estaban tramitándose, o sea que es una línea de investigación, no está ni confirmada ni descartada, es una línea de investigación. ¿El entorno familiar está descartado en la investigación o se sigue investigando el entorno familiar? Todas las líneas investigativas no se descartó ninguna. Se siguen investigando todas las líneas investigativas que corresponde por rigor. O sea, nosotros estamos analizando todas las líneas investigativas. Declaraciones en conferencia de prensa de la fiscal cordobesa Silvana Penn. Vamos ahora a La Plata, porque la ciudad va a tener su marcha 50 años del golpe este lunes 23 de marzo y habrá transmisión conjunta de las radios comunitarias de Farco. Nos lo cuenta nuestra compañera Robertina Sacido Torchio desde Radio Estación Sur. Hola Pepe, hola a toda la audiencia del informativo Farco. A 50 años del último golpe cívico-militar, La Plata se prepara para marchar el próximo lunes 23 de marzo y va a haber transmisión especial de las radios de Farco. Con la consigna "No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos, son 30.000, fue genocidio y 30.000 presentes", las organizaciones de derechos humanos convocan desde las 3 de la tarde en Plaza San Martín. Primero va a haber una ronda tradicional de madres alrededor de la plaza. Luego se colocarán 1.200 pares de zapatos para marcar la ausencia de los desaparecidos de la región y desde las 5 comenzará la marcha de unidad que confluirá en Plaza Moreno. Guillermo Pasos, integrante de la Mesa de Derechos Humanos de La Plata, reflexionó sobre cómo nos encuentra este 24 de marzo y afirmó que en este momento quienes definen las políticas públicas del país son los responsables civiles de la dictadura. Y a 50 años, por un lado, vemos todo el recorrido construido en todo este tiempo y tenemos como diversos pensamientos. Por un lado, algunas cuentas saldadas con más de 1.000 militares en cana, que no es poco. Fue una lucha tenida durante muchísimos años y una política de Estado durante el año 2003 al 2015. Eso es un acto reparatorio para muchísimas familias de nuestro país, pero por otro lado la bronca de que a 50 años del golpe estén gobernando los mismos que llevaron adelante semejante atrocidad en el país. En este momento son los responsables civiles de la dictadura los que definen cuáles son las políticas públicas de nuestro país, el vaciamiento, nuevamente el mismo modelo económico, el modelo represivo. Pasos mencionó como punto fundamental que Cristina Fernández de Kirchner está proscripta. Sin ir más lejos, tenemos a Cristina con una condena infame de 6 años y una proscripción de por vida para ejercer cargos públicos, y sin embargo vemos cómo hay genocidas que festejan cumpleaños de 15 de sus nietos en sus casas, y también muchísimos otorgándoseles también domiciliarias que a esta altura hace mucho ruido porque no hay otro lugar más que un genocida que la cárcel común. Las radios de Farco de La Plata, Radio Estación Sur, Radio Trinchera y Radio Futura, junto a Radio Activas, Radio Soberana y Radio Universidad, estaremos presentes el lunes 23 con una transmisión especial desde las 3 de la tarde que se va a poder ver en YouTube. Desde Radio Estación Sur de La Plata, informó Robertina Sacido Torchio para el informativo Farco. Vamos ahora a Jujuy porque allí habrá hoy una nueva marcha de antorchas de docentes y estatales por un salario digno. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro. Pepe, audiencia del informativo Farco, muy buenos días. Los docentes van a realizar este viernes una marcha de antorchas en reclamo y rechazo al aumento que quiere dar el gobierno. También se conoció sobre la situación que viven los docentes del nivel inicial, que no tienen representante gremial. Sebastián Copelo, docente, explicó este y otros temas. Los docentes iniciales y primaria y modalidades no tienen representación. Uh-huh. Bueno, es una forma del gobierno también de mostrar lo autoritario que es, que no solo aprueba paritarias por decreto, que solo se reabrió por la lucha del otro día, en la movilización a la noche, uh-huh, sino que también interviene el sindicato cuando no le gusta a quien gana. Bueno, es conclusiones que tenemos que sacar los docentes. Y en primaria, inicial, nosotros tenemos que pelear por pareja pedagógica, tenemos que pelear para que no supere una cantidad de alumnos los grados. Hay mucho estrés laboral, problemas de salud mental, fallecieron algunas docentes. Así que, bueno, son muchos los reclamos. El Instituto de Seguros está vaciado, no te atienden como corresponde, los coseguros son muy caros. Bueno, es una larga lista, pero lamentablemente no tenemos una representación para ir a reclamarle al gobierno. También habló sobre cuánto es el monto que deben ganar los docentes y de unificación de los trabajadores y cuáles son los métodos que se utilizan para que el gobierno los escuche. Primero que tenemos que unir el reclamo de todos los docentes estatales, 1.500.000 es lo que nos tiene que reagrupar. Que nosotros tenemos que apuntar a una huelga general de estatales y docentes. Es la única manera que el lenguaje que entiende el gobierno. Fue lo del 2023, logramos el aumento más importante de docentes. Tenemos que apuntar a la unidad de todo el sector público, ojalá también los sectores privados también, porque el problema salarial incluye a todos, pero bueno, eso es lo más importante. Desde Jujuy, para el informativo Farco, reportó René Caiconte, FM, La Voz del Cerro. Vamos ahora a Entre Ríos porque allí estatales y jubilados expresaron su rechazo a la reforma previsional que impulsa el gobierno de Rogelio Frigerio. Nos lo cuenta nuestra compañera Adriana De Fassi desde Radio Sapucaí. Saludo a la audiencia de Farco, saludo Pepe. El gobernador Rogelio Frigerio pretende acelerar la aprobación de la ley previsional. Este 19 de marzo, el gobierno presentó el borrador de la reforma, invitando a los sindicatos a comenzar el debate. Estuvieron presentes Unión del Personal Civil de la Nación, UPCN, Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, la Asociación de Magisterios de Entre Ríos, ANMER, la Asociación de Magisterios de Enseñanza Técnica, AMET, el Sindicato Argentino de Docentes Privados, la Unión de Docentes Argentinos, UDA, la Asociación de Personal Legislativo, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Asociación Judicial de Entre Ríos, la Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales y el Sindicato de Unión y Obreros y Empleados Municipales. El presidente de la Caja de Jubilaciones, Gastón Bañat, presenta las principales modificaciones. Las edades, gradualmente, porque las edades nos dejan también fuera de rango en las auditorías de ese dinero que gestionamos en ANSES, cambia esto resto de los regímenes especiales que van a mantener su derecho de poder jubilarse, pero que la opción cuando la hagan o siguen trabajando o se jubilan y tienen que seguir aportando hasta la edad de la jubilación ordinaria. La movilidad, que ya no va a ser esta movilidad espejo dual, sino que va a ser una movilidad que exprese la evolución de paritarias de los activos. El tema del haber inicial, que nosotros respetamos el 82% del bruto, pero planteamos de que hay que hacer una historia laboral mucho más real. La Federación de Jubilados de la provincia de Entre Ríos expresó sus preocupaciones. La ley 8732 es historia de la federación, es historia de los jubilados. Puede ser que sea actualizada, pero no por eso que se nos quiten los derechos que tenemos. Nosotros estamos pidiendo el cumplimiento del 82% a partir del bruto, porque tiene que ver con la dignidad. Las principales objeciones las realizó ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, diciendo que no acepta la modificación del cálculo del 82% móvil y el aumento de la cantidad de años que se tomarán en cuenta. También la Asociación Gremial de Magisterios de Entre Ríos planteó que no está de acuerdo con la reforma en general. La Unión de Personal Civil de la Nación, UPCN, exigió un criterio de equidad. El gobierno hizo esta presentación en borrador ante los sindicatos y hará su presentación formal en abril de la reforma previsional, reportó Radio Sapucay de Colón, Entre Ríos. Información deportiva en el Noticiero Nacional de Farco, porque se sortearon ayer los partidos de la Copa Libertadores y también de la Sudamericana. Conocemos con quiénes jugarán los equipos argentinos que disputarán la Libertadores en este informe de nuestro compañero Iván Alday. La Copa Libertadores de América tuvo su sorteo en Luque, Paraguay, con el grupo A integrado por Flamengo de Brasil, Estudiantes de La Plata, Cusco de Perú e Independiente Medellín de Colombia. En la zona B, Nacional de Uruguay, Universitario de Perú, Deportes Coquimbo Unido de Chile, Deportes Tolima de Colombia. En la zona C, Fluminense, Bolívar, Deportes La Guaira e Independiente Rivadavia de Mendoza, el campeón de la Copa Argentina. En el D, Boca Juniors, Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona de Ecuador. El E corresponderá a Peñarol, Corinthians, Independiente Santa Fe de Colombia y Platense. En el zona F, Palmeiras, Cerro Porteño, Junior y Sporting Cristal. El G para Liga Deportiva Universitaria de Quito, Lanús, Always Ready de Bolivia y Mirasol de Brasil. La zona H corresponderá a Independiente del Valle, Libertad del Paraguay, Rosario Central y Universidad Central de Venezuela, para cerrar la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, que comenzará a disputarse el 7 de abril. En este caso, la transmisión de La Gloria Eterna corresponderá a Telefe, Televisión Abierta para nuestro país, Fox Sport en el cable y Disney Plus Premium. Además, se ha confirmado que la final de la Sudamericana se jugará en Barranquilla, Colombia, durante el mes de noviembre, y en el mismo mes la Copa Libertadores definirá a su campeón en el Estadio Centenario de Uruguay. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Junín de los Andes, al sur de Neuquén, se escucha el informativo Farco a través de la FMC comunitaria 90.5. Y hasta ahí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, viernes 20 de marzo de 2026. Les anunciamos que hoy vuelve el Expreso Farco, nuestro programa semanal, en su temporada número 20. Vuelve el Expreso Farco, atenta a las programaciones de las radios comunitarias para conocer los horarios en que emiten nuestro programa semanal Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios comunitarias que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco.